Las 7 de la mañana con 25 minutos, usted está en sintonía de Radio Paysandú. Tenemos comunicación con nuestros corresponsales. Adelante, Ricardo Cotrina. Gracias por el pase. El río Madero se desbordó anoche y ha arrasado con varias comunidades. Hemos llegado hasta el pueblo de Santa María. ¡No! Mis padres ancianos viven en esa comunidad. Mami, ¿el río llegará también aquí? Debido a las condiciones climáticas extremas sin precedentes, muchas comunidades indígenas han sido obligadas a trasladarse. Son los primeros que sufren el impacto, ya sea por inundaciones o falta de agua, alimentos y animales para vivir. Los impactos del cambio climático son tan graves que amenazan la existencia misma de las comunidades. Según la evaluación de los ecosistemas del milenio, es posible que antes del fin de este siglo, el cambio climático se convierta en la fuerza directa dominante de la pérdida de la diversidad biológica en el planeta. Los cambios de clima proyectados, combinados con la actividad humana, el cambio de los usos de la tierra y la propagación de las especies exóticas, ejercen presión sobre los ecosistemas y alteran irreversiblemente los ciclos vitales de la naturaleza. La deforestación indiscriminada, la tala ilegal, los incendios forestales y la contaminación aceleran el calentamiento global y tiene efectos adversos sobre la diversidad biológica. El aumento del caudal de los ríos arrasa los ecosistemas frágiles y convierte a los bosques vulnerables al cambio climático. Papá, ¿por qué tenemos que irnos? Ya todos se fueron. Solo se quedó nuestra familia. El agua ha subido tanto que ya el río nos va a llevar. Además, no hay alimentos. Vamos, ardillita. Hay que ponernos a salvo. Mamá dice que nos iremos a la ciudad. Debido a la estrecha relación con sus territorios tradicionales y el medio ambiente, las comunidades indígenas y locales son altamente vulnerables al cambio climático. Ellos sufren directamente en su propio hábitat los efectos adversos de cambio climático. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB, reconoce que existen grandes oportunidades para mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo. Debido a que las comunidades indígenas y locales poseen conocimientos, innovaciones y prácticas que juegan un rol fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas saludables y pueden mitigar el cambio climático, aumentando a la vez la conservación de la diversidad biológica. Señor alcalde, mi pueblo ha sufrido inundación. Necesitamos su apoyo. Que vaya el agente municipal y dos técnicos a evaluar los daños ahora mismo. Asignaremos carpas, alimento para los damnificados. Enviaremos lanchas para evacuar la zona de desastre y los trasladaremos a la zona deportiva frente al centro de salud. Pero, ¿cómo vamos a traerlos a todos aquí a la ciudad? Somos más de 200 familias. Además, no todos quieren abandonar el bosque. Mejor convoque usted a una asamblea ampliada para que, con la participación de todos, se tomen los acuerdos. Los estados o las partes en la convención tienen la obligación, en lo posible, de introducir las medidas administrativas y legislativas necesarias para prevenir y mitigar los impactos del cambio climático a la diversidad biológica de la Tierra. Estas obligaciones también se aplican a los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales. Dichos conocimientos se deben respetar, preservar y mantener, por permitir la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Esos conocimientos colectivos deben ser promocionados con la aprobación de sus titulares, por ser valiosas en la conservación y la sostenibilidad de la diversidad biológica, ya que dichos conocimientos, innovaciones y prácticas pueden contribuir en la mitigación del cambio climático como aportaciones de gran valor. Señores comuneros, como presidente del Sistema Comunal de Defensa Civil, tengo la obligación de adoptar las medidas necesarias para poner a salvo la integridad de nuestros hermanos que han sufrido los embates de la naturaleza. También tengo que decirles que hemos estado coordinando con vuestro jefe para tomar muy en cuenta vuestros conocimientos, innovaciones y prácticas ancestrales para manejar esta situación. Disculpe, señor alcalde, ¿por qué no esperamos que lleguen todos los representantes de todas las comunidades? El camino está muy mal, por eso yo también he llegado con retraso. Está bien, los acuerdos los tomaremos cuando estén todos. Pero mientras llegan, vamos a explicarles el plan de contingencia que hemos preparado. Los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales, por su interrelación con la naturaleza, cumplen un rol fundamental en la conservación de la biodiversidad para mitigar los impactos del cambio climático. Por ello, la participación de las comunidades indígenas es muy importante en todas las instancias de tratamiento de este tema. Para más información, visite la página web de la Secretaría sobre Diversidad Biológica, www.cbd.int/traditional. y www.cbd.int/tk. Es una producción realizada con el apoyo de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, gracias a la contribución financiera del Gobierno de España.